Mis queridos randomitas y randomitos, me quiero dar la oportunidad de iniciar esta velada dándoles la más calurosa bienvenida a esta entrada de esta su hora random. Con este fin, me voy a tomar la libertad y el privilegio de darle la introducción a mi colega y cercano amigo, el licenciado Guita. Guita, qué pedo. Muchas gracias por esta oportunidad que me da mi estimado compañero y amigo, el licenciado Chepe. Bienvenidos sean ustedes a estas horas random. Quiero platicarles acerca de este bonito podcast y de estos temas tan profundos que solemos tocar con tan poca delicadeza y sin la menor. Te toca a ti. Lo que mi compañero Oliver está intentando decir, desde que no aplaude, de forma inequivocablemente elocuente, es que este podcast, para su comodidad y entretenimiento, tiene particular atención en su infraestructura. Me parece que quieres decir tu infraestructura. In other words, infrastructure. ¿Qué pedo otra vez, mis randomitas? Antes de empezar hoy quisiera darles las gracias por haber votado por nosotros para la presidencia de México. Presidencia de Sotelo, ¿no? Así es. Sí, aquí Colonia Sotelo. Lo que no saben ustedes es que Chepe y yo en estos momentos vivimos ambos en la colonia Lomas de Sotelo. En nuestros respectivos departamentos y todo el desmadre. Y nos postulamos y parece que los comicios van a nuestro favor. Sí, bueno, ya vienen de regreso ustedes de las casillas. Evidentemente la respuesta fue impresionantemente favorable por nuestra subida al poder. Estamos ganando por la vía del carro completo. Así es. Todas esas inversiones en vales de Soriana funcionaron. Pero pues bienvenidos otra vez a esta entrada de Subora Random. Como siempre, yo soy Chepe, acompañado de un hombre cuyo lema de campaña es menos corrupción, más Homero Simpson. Guita, qué pedo. Sí, amigo. Me gusta, está chingón. Sí, no todas tienen que ser terribles, sobre todo hoy, que es el día que subimos al poder. Sí, tienes razón. No es momento de tirarnos carrilla y tirarnos más mierda. Más siendo la palabra clave. Así es. No importa. Pero esta vez, en la hora random, vamos a tocar un tema serio, como luego hacemos y luego nos vale verga. A bastardizarlo. Gracias. Vamos a destruirlo. Así. ¿Cómo son las elecciones? Porque, como ustedes saben, y si están oyéndonos en el mero día en que estamos subiendo esto, o sea, el domingo 7 de junio, acaban de ir a votar, o no votaron porque les vale un pene, o un carajo, para las audiencias. más para ser políticamente correcto, un pene. Les valió un miembro viril. Un miembro viril del sexo masculino. Miembro viril del sexo femenino no existe. ¿Ah, no? ¿Y el clítoris? Te voy a enseñar un libro de anatomía acabando la grabación, pero prosigue, amigo. Continuemos. Comenzando destruyendo la anatomía de los humanos. No existe otra anatomía. Sí, anatomía de animales, supongo, ¿no? ¿Anatomía claro, es exclusiva de los humanos? No. Ok. Pero sí, me están haciendo dudar de mis pilares de conocimiento. Son casi nulos, como podrán ustedes notar. El punto Así que saben que somos las personas indicadas para hacer un podcast acerca de política. Esa es más o menos la idea del podcast. No tenemos idea, ni Chepe ni yo, así gran cosa de la política. O sea, si yo le pregunto a Chepe quién se está postulando en donde sí puede votar, que es San Mateo, yo creo que no sabe ni un candidato. Y yo no sabría, yo no me sé ni uno de diputado federal y diputado local de aquí de la Miguel Hidalgo, que es donde vivo. Y francamente me vale un poquito. De hecho, sí, y de hecho creo que me voy a adelantar un poquito, porque este es el punto que yo quería tocar. Que es, por lo general sí busco como... Nunca me meto a fondo y eso es reprochable, ¿va? Lo voy a decir aquí primero. Va. Va. Esta vez, para que veas, sí me valió madres. ¿Por qué? Porque es la primera vez que siento que... O sea, siempre como que en mi cabeza tengo la idea de que... Pues el voto y la carabina de Ambrosio, ¿no? O sea, ¿cómo? Siempre como que vale madres. Como que van a hacer lo que quieran de cualquier manera y me okay. molesta. Pero como que decía, bueno, pues ahí tengo la bala, pues disparo el fusil, ¿no? Tengo mi credencial, voy a votar, chicle y pega. Pero ya van varias elecciones que quedo con muy mal sabor de boca, la neta. No tanto porque tenga yo como una agenda política, un ideal político que se vea transversado. No es tanto eso, como que sí veo que les vale madres, ¿no? Todo el debate... ¿Les vale madres? Perdón. ¿Les vale madres a quién? A todos, porque sí, también... No me refiero a nivel poblacional. Porque también me refiero podría a que ser eso. Yo creo que si todos nos juntáramos y votáramos por ejemplo, cuando estuvo López Obrador, yo creo firmemente que si todos hubiéramos votado por López Obrador, hubiera perdido de cualquier manera. Creo firmemente que se pasan los votos por el Arco del Triunfo. Porque incluso cuando hubo todo ese asunto, esta controversia de que Soriano daba los vales y la chingada, hubo todo un desmadre porque subió Peña Nieto al poder. Peña Nieto, si nos estás escuchando, por favor, chingas a tu madre. No nos mandes matar, pero qué pedo, güey, neta. Sí. No nos chingues. Pero hubo como todo un revuelo cuando ese pedo y empezaron a sacar muchas cosas y sacaron listas de votadores y entre esas listas hubo gente que ya había muerto, o sea... Ah, claro, sí. Estaba mi tío. Mi tío murió hace 12 años, más de 12 años, y mi tío estaba en la zona. Votó por Peña Nieto. Esperemos que no, puta, se ha de estar retorciendo su tumba si eso le pasó. Entonces, neta, que siento... De hecho, en el guión lo que escribí fue ignorancia y deslegitimación. Y a lo que voy es... Mi ignorancia esta vez no nace de la desidia. No nace de un... Es una desidia, pero es una desidia... Pero no es un... Es un, mira, van a hacer lo que quieran. O sea, ni siquiera voy a legitimar el sistema. Pero eso sí es desidia. O sea, es desidia motivada por otras cosas. No es desidia de... no me voy a informar porque me vale verga la vida. Es desidia porque la verdad es que no creo que haga ninguna diferencia. Ah, no es... Bueno, tal vez pues... No es valemadrismo. Ajá. No es que me valga madre, sino que siento... No voy a legitimar tu sistema porque ya vimos que te lo pasas por el acto de triunfo. Entonces, voy a probar, voy a informarme, voy a votar, vas a hacer lo que quieras. Por ahí no es la respuesta. ¿Por dónde es? No tengo la más puta idea. Pero no creo que sea por ahí. Y neta que sí, esta es la primera elección que siento un completo desapego con todo el show que están poniendo. Yo no estoy de acuerdo contigo en la parte de... O sea, al 100%. Yo creo que sí. Como tú dices, hay fraudes, ¿no? Chepe está haciendo unas jetas cagadísimas porque tomó agua de limón. Me entró agua al ojo, no sé cómo sucedió eso, pero sucedió. Intenté ser discreto, pero fallé. No puede, yo lo tengo enfrente y no lo ven guiñando los ojos como de manera de... como una prostituta medio rara. Y traté de gritar en silencio. ¿Lo logré? Lo logró. Vamos, yo, Oliver, creo que sí hay una parte de fraude en las elecciones en general. Pero no al nivel que lo llegan a manejar muchos de los que le iban al candidato perdedor, por ejemplo. Ajá. Que casi siempre pues somos todos, ¿no? Pero bueno, es que ese es precisamente mi punto, ¿no? La clase media, pensando. Porque somos todos, pues la verdad es que no. Eso es un punto mío de debate. Ajá. No puedo hablar de mucha gente. No puedo hablar de un candidato porque no quiero meterme en controversias. No quiero decir AMLO es un pendejo o AMLO es Dios. No, eso no importa. Y no es el punto del capítulo. No estamos hablando de una afiliación. Debieron política. Haber votado por tal. Mira, y es el punto. Cada quien tiene su ideal. Sí. Cada quien tiene su idea. Y la idea de la democracia está basada en eso. Es, mira, cada quien tiene su idea. cada quien tiene su propia carga de responsabilidad como ciudadano, cada quien tiene su proyecto para México y cada quien va a poner su granito de arena donde crea que va. Si así funcionara, chingón. Más o menos, ¿eh? Yo creo que aún así la democracia es algo que bueno, está bueno. Muy... Tiene sus... ¿Es una utopía un poquito? ¿O es más bien... está idealizada? Sí, pero hablando un poquito, sí, precisamente, si esto fuera una utopía, si esto funcionara, sería chingón. Yo no creo. ¿No? No, porque lo que es como... Ponte a pensar, la primicia de la democracia es que todos voten, cada quien tiene un voto y cada quien tiene una voz, en teoría. Pero cuando hablas de millones... Significa que lo que la mayoría quiere es lo que va a hacer. ¿Ah? Que yo creo que es lo que nos pasa hasta cierto punto. Y a eso voy un poco. Espera. Aparte puedes estar en desacuerdo. No lo importa. Estoy. Pero quiero oír por qué, precisamente. Pero espera. Yo hablo de la democracia. Ahorita no hablo de las elecciones. Sí. El punto es que lo que quieran todos no significa que es lo mejor. Ajá. Porque teníamos, la iglesia católica en la época de la Inquisición. Tienes un punto. La mayoría no necesariamente significa lo mejor. Okay. Y eso, por ahí, en esa parte yo creo que la democracia está idealizada. Claro. Pero no nos metamos mucho a fondo de ello, porque no tiene caso, no es la idea. Esta discusión de si el doctor en ciencia política tiene el mismo voto que los pendejos de Lola Random. O sea, sí. Ni nuestra voz tiene el mismo peso. No es buena idea que nos quite legitimidad. ¿Sí? Mi idea no es quitar legitimidad, sino no pretender que tenemos el mismo rango de... Claro, sin duda. Pero lo que me refiero es que tú y yo somos uno entre miles, claro. Pero somos un pequeño grupo, que es la clase media, que es la que detiene México, es la que mantiene a México más o menos donde está, ¿no? Los godines llevamos a México en los hombros. Un poquito, sí, a veces. Yo ya no soy godines, pero... Nos estamos desviando mucho del tema. Vamos, primero, lo primero. Esta parte que dices que... tú no estás de acuerdo. Sí. Que yo digo... Que lo que nos pasa es que muchas veces la mayoría... pues no elige lo mejor. Okay. Y bueno, eso es totalmente debatible. Eso es parte de la democracia. No, yo, por ejemplo, yo soy un poco neutro entre Andrés Manuel López Obrador, porque yo conozco muchas personas, yo conozco de ambos bandos, claro. Y no me quiero meter en, no, qué pendejo, no, no, o pinche güey. Ese es una trampa de arenas movedizas que me rehúso a pisar al aire. No tiene caso, ¿no? Y es como de eso que dicen, no, nunca, si no quieres pelearte no hables de religión, de fútbol y de política. Pues nada más nos falta fútbol, güey. Pero porque nos vale 2 kilos de reata, güey. No, ¡arriba los Pumas! Yo creo que, yo creo que en religión sí tenemos un poquito más convergencia que lo que tenemos aquí en, que lo que podríamos tener en política. Pero no importa. Creo que nos vale los mismos 3 kilómetros de reata del fútbol a los dos. Sí, sin duda, totalmente. Pero bueno, nos estamos desviando mucho. La idea es que es esto, ¿no? Yo creo que... Chepe tiene la idea, en este caso, de lo de Andrés Manuel, ¿no? Cuando pasó lo de 2012, creo fue, cuando fue las elecciones. No solo eso, creo que es algo que ha pasado recurrentemente. Yo creo que sí ha pasado recurrentemente, solo no creo que sea el único factor, sin duda. Yo siento que mucha gente lo siente así como, no, pues, la verdad es que se pasan los votos por el arco del triunfo y no sé qué. No estoy totalmente de acuerdo porque, bueno... Estaba el IFE antes, ahora ya está el INE. Eso también es un factor a debatir. Hay tantas cosas. Claro, eso es un sistema muy complejo que ni siquiera voy a pretender comprender. Solo sé que siento como un desconecte muy fuerte con el sistema. O sea, no me siento como parte del sistema. Y no lo sientes tú nada más. Claro. Yo también lo siento y yo creo que todos lo sentimos. Claro. Ese es el verdadero punto de lo que yo quiero hablar ahorita. Venga. En este tema. Hay tantas cosas y hay tantos factores a tocar. Ajá. Como uno como ciudadano tiene que pensar en como para realmente tomar una decisión y decir puta madre, si yo voto por tal o cual, yo creo en las elecciones, yo creo en el INE, yo creo que mi voto vale la pena, este candidato sí creo que me va a cumplir, bla. Imagínate cuántos factores tenemos, Chepe. Tenemos partidos. La verdad yo creo que sí hay una cosa en la que la mayoría o prácticamente todas las personas que respeto están de acuerdo, es que el PRI es la peor elección de todo. Yo no creo sinceramente, y la verdad sí tengo un poquito menos de respeto por las personas que votan por el PRI. ¿Neta? Sí, sin duda, porque el vamos, ¿tú le das algún crédito al PRI? No, pero también no, pues no le doy ningún crédito a nadie, ¿no? Ese es mi pedo. Yo creo que sí, pero es tirar mierda por tirar mierda, no me gusta en ese sentido. Okay. Por ejemplo, es como decir, el PRD pues tiene sus sindicatos ahí de muchas cosas, en el DF y de taxistas, ok, sí, pero bueno, bajo una medio un trato con Carlos Slim, desde que estuvo AMLO, mejoraron el centro y se ve mucho mejor. Sí, claro, sí. Empezaron a mover y a mover tianguis y cosas así. Cuando digo que no le doy crédito mejor a nadie, no me refiero a un asunto de competencia entre instituciones. Sí, ¿no? Me remito más bien a una creencia firme que yo tengo acerca de la naturaleza misma del poder. Sí, creo que el poder corrompe. Eso te lo he dicho un chingo de veces. Sabes que es como un poquito un lema mío. Sí. Creo que el poder corrompe, de entrada. Entonces no es que no crea en la agenda del PRI, la agenda del PRD, la agenda del PAN, sino que creo que la mera idea de poner el poder en un pedestal y que todos se peleen por llegar ahí es un camino inequívoco al desmadre, al cochambre, a la corrupción. En este caso, a la corrupción. Y ni siquiera creo que sea un asunto de que estos güeyes son inherentemente unos ratas, vaya. Que es también como una idea muy común, ¿no? Ese Peña Nieto es el mal encarnado. No es el mal encarnado, es un cabrón y es un idiota. Sí. Y se deja seducir porque hay poder. Y es un títere. Y lo tiene. Es un títere, pero es un títere poderoso. Hay tantos puntos a tocar aquí. Exactamente. Que si es el títere de Carlos Salinas. A eso voy cuando digo que no hablo de una competencia institucional, sino de el tema que a mí me parece central, que es el poder corrompe. Sí. Y nosotros, clase media, no tenemos el poder. No. Ni clase baja, ni nadie. Tenemos el poder de chingarnos. La verdad es que no creo que... Ese es... eso me lleva al siguiente punto. Yo creo que la verdad no tenemos poder. Ok. Como clase media y como ciudadanos. Nuestro voto es ínfimo. Es solo una representación mínima. Sí, claro. O sea, neta, no siento que valga la gran cosa. No, por eso no voy a votar. Pero me lleva a este punto. Estas elecciones ya pasaron, ustedes ya lo están oyendo, ya o votaron o no votaron. Claro. Pero, ¿qué opciones tenían? Suponiendo, estamos en el entendido de que ningún candidato les importa, o ningún candidato más bien los representa realmente y no creen en nadie, ni tampoco ningún partido, ni tampoco ningún nada. Uh-huh. Que yo es donde, la situación donde yo me siento. Claro. Y yo creo que tú también un poquito, no creo que sientas como, sí, este candidato, sí, este no, partido. Y es a lo que voy, ¿no? Para mí este asunto es como... Como ver el Señor de los Anillos, güey. O sea, o le das el pinche anillo a Gandalf, que enferma de poder y destruye la Tierra Media. O le das el pinche anillo a Gollum, que se va a encerrar en su cueva a acariciar su pinche anillo el resto de la vida. Y no encuentro a Frodo, ¿no? Porque la única característica que tiene Frodo es que le vale madres. No sé qué está quita esta. Ajá. No creo que exista Frodo. Es un tanto. Pero. Yo creo que de eso se trata el Señor de los Anillos, ¿no? Es decir, la única persona que puede portar el poder es que a quien en verdad no le importa el poder. Y aparte, ponte a pensar, Frodo llega a la a Mountain of Doom, ¿cómo se llama? Montaña de, Monte del Destino, no, algo así, ¿no? Aparte ni es Doom, es Death of Destiny, ¿verdad? Sí, no, es ¿sí es Doom? Estoy casi seguro que es Mount Doom. Pero ahora en mi cabeza aparece el diablo de Doom, del videojuego Doom. Entonces ya lo también le apareció en la mía. Casi seguro que sí es Mount Doom. Pero creo que es un buen análogo. Pero, ajá, sí, porque llega hasta el final y aún ya estando ahí, se corrompe. Claro, Ghibli para presidente de México 2015. ¿Quién sabe? Ya de estar ahí, seguramente se parece a 70 presidentes municipales de, no sé, de Catepec. ¿Has visto el de Naucalpan, el David Parra, el que se está postulando? ¿Se parece a Ghibli? No, se parece a un güey grotesco. ¿Se parece a un orco? Ándale, como un orco. Sí. Orco 2015. Sí, probablemente un orco tenga más educación que ese güey, pero eso ya es otro punto. Pero bueno, lo que quiero mucho saber es bueno, en el... Yo quería platicar un poco acerca del voto nulo. Y ahorita que estamos hablando precisamente de cómo manejamos nuestro poder, quiero saber qué transa, qué opinas de eso. Yo creo que poniéndonos en esta posición de que no hay nadie por quien votar, uh-huh. ¿Qué opciones tenemos? Uh-huh. Yo me he puesto a leer. Uh-huh. Tenemos esta onda del voto nulo, que se supone que es como una declaración de, ¿saben qué? Estamos hasta la madre, uh-huh. Y no vamos a votar por nadie. Pero es poner en la boleta huevos ustedes. Ajá, puedes poner huevos ustedes, puedes votar, puedes hacer un tache gigante, puedes votar por varios partidos y se contradice y entonces voto nulo, puedes puedes hacer muchas cosas. ¿Puedo dibujar una jirafa y escribir jirafa para presidente? Sí. Tienes un voto nulo. O voto para jirafa, no sé. Pero tenemos esta opción. Ahora, en teoría suena bonito. Sí. Decirle su chingue a su madre a los políticos. Que esa es la idea de legitimación primero. Pero aquí hay un punto importante. Yo vi un video en Facebook, que de hecho YouTube también tuviste y muchos de ustedes lo han visto, de no sé quién, de la UNAM, un director de un puff que canta Batman. Continuemos. volvemos a Sora Random. En el que explica este individuo, un profesor de la UNAM, que el voto nulo no funciona. Porque la idea del voto nulo es de deslegitimizar. Y hace todo lo contrario. Okay. Nuestro voto nulo no cuenta. Porque el sistema electoral no tiene algo pensado para ello. O sea, claro, cuando es un voto nulo, te quitan del porcentaje. Eres como, ok. O sea, no hay tantas personas anularon su voto, sino si hay el 100% de las personas que votaron. Ajá. Y así es como. Exactamente, que sí votaron por alguien. Ya. Entonces realmente nos anula. Así dicen, 3% anularon su voto. Ya. 5%, viéndonos así positivos. Pero eso se elimina. Sí, no, ¿tú creerías que más anulan el voto? ¿Sí? No. Somos clase media. Ok. Votamos, somos 120 millones de mexicanos, somos más probablemente. Y son 80 los que pueden votar o que están registrados en el padrón. Muchos de ellos de comunidades indígenas, muchos de ellos que fueron probablemente... ¿Cómo se dice cuando los como llevan...? ¿Coercionados? Coercionados, gracias. No tengo la más puta idea cómo supe que querías decir. Yo tampoco. Porque además hizo la gesticulación que hizo fue como si estuviera agarrando unas nalgas. Claro, es como, que no. Yo me salía como más bombones grandes. Pero eso suena peor. Ok. Venga. Es un tema pesado. Creo que ya llevamos hablando mucho de sí. Esto. No es una opción, aparentemente. Los votos nulos no cuentan. Ok. Al final de cuentas. ¿Y qué es el voto roto? Porque también lo pusiste aquí y es un término con el que yo no estoy familiarizado. Yo lo escuché el miércoles de esta semana. Uh-huh. Y decía que rompieras tu voto. O sea, literalmente romper la boleta. Sí, rompieras tu boleta y la metieras cuidadosamente en las urnas. Tuve tanto miedo que rompieras tu boleta y te la metieras en la urna. En la urna. No. Y con esto que sea una verdadera declaración de saben que estamos hasta la madre. Y como el voto nulo no cuenta, pues destruimos la boleta. Ahora hay un problema. En términos estadísticos esto es lo mismo. Un poco sí, pero es más como agresivo. Ok. Es una onda más de como en tu cara, güey. Ok. El problema con esto es que es delito federal. Porque si rompes esas plantillas donde votas, son propiedad del INE. Y eso es propiedad federal. Y tú estás rompiendo algo. No es propiedad federal, así como. Sí, pero vaya. Pero es un delito electoral. Ok. Entonces no lo recomiendo tanto. Es un buen statement, es una buena declaración de me vale verga y estoy hasta la madre de esto, pero no hace nada. Y ahora, otra opción, aparte del voto nulo y el voto. La abstención. Es la abstención. Ese es el peor de todos. Porque ahí sí usan tu voto para lo que quieran. Igual. Yo creo que si tú lo sientes como si pudieran mover un dedo y poner tu voto con tu nombre. Yo creo que eso pueden hacer. Yo no creo. Okay. No es tan fácil. Porque aparte, por ejemplo, mi mamá va a ser secretaria de casilla. Sí. Y pues mi mamá se daría cuenta. Si van a hacer las que sobraron, las van a agarrar y las van a poner Bueno, tu mamá entrega la boleta. ¿Cómo se llaman las cajas? No sé. Tiene un nombre que debería conocer y en mi mente está. Creo que no es secretaria, va a ser auxiliar, pero algo. Tiene los ballots. Soy un asqueroso malinchista, pero la palabra es ballots. Ya lo vemos establecido, sí. Y se los casillas. Da a las casillas. Sí. Las cajas tienen un nombre. Bueno, no importa. Casillas, sí. Y se las da al encargado, ya del INE. Yo creo que si esto sucede, pasa de ese punto en adelante. O sea, yo no creo que tu mamá va a decir, ay, yo digo que Chepe vote. No, el conteo se hace ahí mismo. Por esta jirafa. No, yo no creo. No, porque el conteo se hace ahí mismo. Okay. Por eso yo no creo que haya un fraude al nivel que creen las personas, como pasó en lo del 2012. Okay. Sí creo que hubo uno porque fue una votación muy cerrada. Pero bueno. El punto es que cuentan los votos y... Ya me hice bolas, son muchos temas en mi cabeza, perdóname. Estamos hablando de por qué abstenerse es la peor. Porque, no ejerces tu voto. Claro. No ejerces, no tienes ni la... Vamos, tu voz, vale ver. Sí, claro. Es muy pequeña, pero... Sí, porque ni siquiera estás emitiendo el mensaje de deslegitimación. No estás emitiendo ningún mensaje. Estás diciendo que te vale y que pase lo que pase. Claro. Estás de acuerdo. Claro, claro. Implícitamente, con que gane el PRI y vuelva a hacerse sentir. Sí, no estás expresando una inconformidad. Uh-huh. Estás omitiendo cualquier tipo de expresión, lo cual se da como por default. Sí. Por Peña Nieto, al parecer, si no hizo nada. Ajá, yo en mi caso, lo que he hecho consistentemente, no debería compartir esto, sí, pero consistentemente he anulado mi voto. Esto es lo que he hecho. Okay. Estás en tu derecho de... Sí, lo estoy, y lo estoy haciendo por lo que te comentaba antes. Entonces, pues yo creo que más bien, randomitas, ustedes vayan pensando por qué votaron, porque de hecho ya votaron cuando escucharon esto. Sí. Y bueno, es que este tema es gigante. Podríamos echarnos el episodio de hora y media y no terminar. Y no queremos aburrirlos. Esto es con la idea de que... Pues de hacer ver lo que ya todos sabemos. Todos estamos hartos. Yo creo que... Perdón. Y además, justamente en estas fechas, comentábamos hace un ratito que en estas fechas es como la especie de armagedón político. Que es justamente el punto en el que se emite el voto, que se vamos a las casillas y que se dan los resultados. Es el periodo de caos político más intenso que experimentamos como nación. Cada 3 años. Entonces, ahora toca esto. ¿Qué mejor manera de empezar lo que escuchando a dos pendejos que no saben nada de ello? Opinar furiosos. Opinar furiosos, frustrados y... preocupados. Y, la verdad, lo peor, impotentes. Sí, la neta es que sí. Pero eso no tiene nada que ver con la selección. Bueno, y con eso nos despedimos, randomitas. Nos vemos a la próxima, al próximo capítulo. Denos like en Facebook mientras Guita se ahoga. Por favor, no hagas Guita. No vote por el PRI. Ojalá no haya votado por el PRI. Perderé un poco de respeto por ustedes. Ojalá vote por quien quiera. Ojalá haya votado por la jirafa por la que yo planeo votar. Pues las despedidas habituales. Denos like en Facebook. Síganos en Twitter. Síganos en Twitter. Compártanos. @_lahorarandom. @_lahorarandom en Twitter. Guita postea pendejadas, lo cual es maravilloso. Sí, a veces. Chéquense el blog. Chéquense Jugando Random. Y... Jirafa para presidente 2015. Jirafa. ¡Ya, mitad, ya! ¡Oh!